restos de charla. Apenas aburrido. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Propone, tío, propone. Tengo una propuesta para hacerte. Ajá. ¿No te gustaría hacer un programa todos los días que incluya sorteos, participación de los oyentes? Sí. Preguntas sobre si sí o no. Uh-huh. Y sobre el final, comentarios de películas en blanco y negro. Bueno, preferiría no hacerlo, salvo la última sección que me pareció de lo más interesante. ¿Te parece redituable un programa de comentarios de películas solo en blanco y negro? Sí, yo creo que hay un mercado deseoso de que eso tenga algún tipo de trascendencia mayor a la que tiene actualmente en la superficie mediática, tío. Estás... ¿cómo estás? Somos tres hoy. ¿Cómo estoy con tilde en la primera voz, me estás preguntando? ¿Cómo estás? ¿Qué capacidad que tiene el lenguaje para reinventarse a sí mismo, ¿no? Sí, sí, usted lo dijo ayer, tío. Estar presente, presente, por ejemplo. Por ejemplo, ¿será que nuestros oyentes están oyentes? Ah, no sé, no lo puedo saber. ¿Cómo le gusta a usted, tío, la palabra oyente? Yo preferiría no mencionarla. Me gusta, aunque hubo una época en que abdiqué de esa palabra, sobre todo cuando esa palabra se ponía en oposición a sordos. Uh-huh. Incluso ahí inventamos por el Brasil un término que era oyentismo, que no se decía así en portugués, y que fue muy criticado como término, porque de alguna manera representaba ese poder de los oyentes sobre los sordos. Así que la palabra oyente solo me gustó cuando te conocí, Diego. A partir de que me conociste. Pero cuando te conocí en la radio, no en el seno de nuestra familia. No cuando nací y todo eso. No en el, digamos, entre los muñecos, uh-huh, natales y natalicios. Sino más bien entre los robots que permiten que este programa esté al aire. De ese pesebre inveterado que es nuestra familia, ¿verdad? Tal cual, tío. Lleno de ovejas, inclusive. Sí, absolutamente. Ahora, pregúntote. Vos que sabés, además de formaciones del Nacional B, de sí, PAPA, sabés de latín. Ajá. ¿No hay en la palabra oyente justamente, sí, algo que tenga que ver con la obediencia? ¿O en audiencia algo que tenga que ver con la obediencia? No lo sé, pero he traído para esta pregunta... Déjame que te explique algo, aunque odio las explicaciones. A mí cuando me hacen una pregunta que me sobrepasa en calidad, en información, en tipo de pensamiento, automáticamente traigo un amigo. Uh-huh. Mexicano también. Mexicano en la mayoría de los casos. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día me preguntaron qué piensa usted de la rebelión de las mujeres en Filadelfia. ¿Y a quién llamaste? Y entonces, bueno, miré alrededor y encontré a una líder femenina mexicana. Ajá. Y automáticamente le pedí que por favor contestara esa pregunta. Digo algo, y con esto me voy inmediatamente al programa. Todos deberíamos tener la posibilidad de tener amigos mucho más inteligentes que nosotros, mucho más sensibles que nosotros, mucho más jóvenes que nosotros. Eso sobre todo, ¿eh? Y que de alguna manera den las respuestas que nosotros no sabemos dar. Eduardo Parra Ramírez, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Audiencia, obediencia, sabe algo al respecto? Desconozco la etimología de la palabra. Me gusta más la palabra escucha. Uh-huh. Por ahí se oye sin escuchar, que es lo que habitualmente ocurra. Más allá de las etimologías, me quedo con la palabra escucha, que por ahí no es demasiado eufónica. Parece que tiene un hachazo en medio, o un chasquido, pero eso también llama la atención y despierta al que solo oye. Casi la A final de escucha no suele sonar, ¿no? Hay no, como algo, escucha. No se escucha. No se escucha la A. No, pasa algo como el serrucho. Claro, algo así. Estás flacucho. Y vos larguirucho. Ahora, qué curioso, porque el único que adelantó algo de este asunto, ya no en las eufonías y en, uh-huh, las cacofonías de las palabras, sino en la escritura, fue nuestro amigo Derrida, ¿no? Y nuestro amigo Derrida decía permanentemente cómo en la escritura se puede sentir la voz. Una voz que en la escritura está muy disimulada, ¿no? Y sin embargo, para eso él creó un término. Y bueno, y después se murió. Y nos quedan sus libros. Hoy evocamos a Derrida. Está con nosotros Eduardo Parra Ramírez. Está también Chantal Maillard en Instantes Nada Más. Y otro amigo tuyo personal, que es Enrique Vila Matas. Está Enrique Vila Matas. Y discúlpame, pero tengo que mencionar a Carmela. También está Carmela entre nosotros. Le mandamos un beso a Carmela. No, está aquí, está aquí. Está jugando ahora con la tortuga Ramón. Sí, sí, sí. Pasa que se fue para el lado donde está Ana en este momento. Sí. Está lamiendo las perillas. Alimentala, Pero ella reacciona, ya ha trabajado en circos brasileños varias veces. ¿Podemos discutir hoy, tipo 9 y 25, el asunto de literatura o vida? ¿Literatura o vida? Si la literatura viene a reemplazar de algún modo a la vida o a mejorarla. ¿Me has acordado de algún libro de Sartre o estoy muy equivocado? ¿O era...? Semprún. Ah, Semprún. ¿La escritura o la vida? La escritura o la vida. Pero literatura y vida me sonó... Me lo voy a notar. Y lo vamos a buscar ahora en Googlepedia. ¿Querés que lo esté buscando en Google mientras tanto? Sí, pone ahí literatura o vida. Google Imágenes, ¿no? Carlitos no sabe. Estoy creciendo de la nada. Mis ojos tantean la claridad difusa. Mis manos se posan y tantean. Abro agujeros. Mi cuerpo, agujeros. En el cielo, agujeros. Tanteo las estrellas, agujeros que llueven. Y es dolor. Y el dolor penetra, mi cuerpo tantea, el dolor tal vez, el gozo, indaga, descubre el mí, mi boca dice, vuelvo sobre mí misma y tanteo, es tanta la ceguera, cierro los ojos, lo cierro todo, y de repente me abro, veo lo que no hay, veo, estoy creciendo de la nada. Y ese crecer de la nada está directamente ligado a un ex ministro llamado Gilberto Gil, que del disco Gil Luminoso precisa aprender solo a ser. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. O que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba, canção, assim como eu preciso aprender ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. O que cantar, como andar, onde... dizer o que calar a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todes y a todas. Saludos a Radio Tierra de Chile, especialmente, que comienza a transmitir este programa. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace algunos años hemos dado en llamar, en honor a Herman Melville y a Bartleby, preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenitas audible, tío, sobrino y Carmela se ahogan juntos todos los martes, aunque prefieren no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy vamos a sentir y pensar una idea de Enrique Vilamatas: escribir es dejar de ser escritor. Muchas veces me he visto obligado a contestar a la pregunta de ¿por qué escribo? Al principio, cuando era muy joven y tímido, utilizaba la breve respuesta que daba André Gide a esa pregunta y contestaba: escribo para que me lean. Si bien es cierto que escribo para que me lean, con el tiempo he aprendido a completar con otras verdades mi sincera respuesta a la pregunta de ¿por qué escribo? Ahora, cuando me hacen la inefable pregunta, explico que me hice escritor porque, uno, quería ser libre, no deseaba ir a una oficina cada mañana; dos, porque vi a Mastroianni en La noche de Antonioni, en esa película que se estrenó en Barcelona cuando yo tenía 16 años. Mastroianni era escritor y tenía una mujer, nada menos que Jeanne Moreau, estupenda. Las dos cosas que yo más anhelaba ser y tener. Casarse con una Jeanne Moreau no es fácil. Tampoco lo es ser realmente un escritor. Por aquellos días yo tenía una vaga idea de que no era sencillo ni una cosa ni la otra. Pero no sabía hasta qué punto eran dos cosas muy complicadas. Sobre todo, la de ser escritor. que en esos días yo no sabía era que para ser escritor había que escribir. Y además, escribir como mínimo muy bien. Algo para lo que hay que armarse de valor y, sobre todo, de una paciencia infinita. Esa paciencia que supo describir muy bien Oscar Wilde. Me pasé toda la mañana corrigiendo las pruebas de uno de mis poemas y quité una coma. Por la tarde, volví a ponerla. Oscar Wilde. Todo esto lo contó muy bien Truman Capote en su célebre prólogo al libro Música para Camaleones, cuando dijo que un día comenzó a escribir sin saber que se había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Al principio fue muy divertido, dejó de serlo cuando averigüé la diferencia entre escribir bien y escribir mal, y luego hice otro descubrimiento más alarmante todavía, la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero. Es sutil, pero brutal. Truman Capote. Así pues, yo en esos días no sabía que para ser escritor había que escribir. Y además había que escribir como mínimo muy bien. Pero es que, por no saber, no sabía que era preciso renunciar a una notable porción de vida si se quería realmente escribir. En la mayoría de los casos, significa entrar a formar parte de una familia de topos que viven en unas galerías interiores trabajando día y noche. Por no saberlo, me esperaban aventuras, pero más del lado de la literatura que del lado de la vida. Topos. Hoy en día, con el auge de la nueva narrativa, se dan entre nosotros dos tipos de escritores jóvenes, principiantes. Por una parte, están los que no ignoran que se trata de un oficio duro y paciente, un oficio en el que se avanza en tinieblas y le obliga a uno a jugarse la vida, a arriesgar, como decía Michel Leiry, la vida como lo hace un torero. Por otra parte, están los que ven en la literatura una carrera y buscan el dinero y la fama como primer objetivo de su trabajo. Un torero. Ey. No tengo alma de predicador y además no quiero desanimar ni a unos ni a otros, de modo que citaré de nuevo a Oscar Wilde. Citaré ese consejo que le dio a un joven al que le habían dicho que debía comenzar desde abajo. No. Empieza desde la cumbre y siéntate arriba. Gabriel Ferrater lo dijo de otra forma. Un escritor es como un artillero. Está condenado, lo sabemos todos, a caer un poco más abajo de su meta. Por ejemplo, si yo pretendo ser músil y caigo un poco más abajo, pues ya es bastante más arriba. Ay, más arriba todavía. El escritor debe tener la máxima ambición y saber que lo importante no es la fama o el ser escritor, sino escribir. Encadenarse de por vida a un noble pero implacable amo, un amo que no hace concesiones y que a los verdaderos escritores los lleva por el camino de la amargura, como muy bien se aprecia en frases como esta de Marguerite Duras. Dijo: escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiéramos. Marguerite Duras, con sus letras se puede escribir Gilberto Gil. Tu mejor lugar del mundo es aquí. Y ahora, tu mejor lugar del mundo es aquí. Y ahora. Aqui, onde indefinido. agora que é quase quando. Quando ser leve ou pesado, deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa, o melhor lugar. Agora, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro, aqui longe em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9, sentir é questão de pele, amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. A ver, todo bien con Oscar Wilde, tío, todo bien con Oscar Wilde, Eduardo Parra Ramírez, pero esta cuestión de estuve todo el día para poner una coma que a la noche finalmente decidí sacarla, o al revés, saqué una coma para ponerla nuevamente a la noche, ¿no dota de un enorme dramatismo al momento de la escritura? Un dramatismo y de una gravedad, por cierto, que hace necesario lo innecesario. Bordar sobre el propio proceso, sobre el propio proceso creativo, hace las cosas, creo yo, más graves, pero también más felices. De todas formas, tengo la impresión de que esa frase no es de Oscar Wilde, porque también tengo la impresión de que Enrique Vilamatas, no es una impresión, lo sabemos bien, ¿no? Inventa frases de escritores conocidos y les hace decir cosas de libros que no existen. Y alguna vez le preguntaron a Enrique Vilamatas, pero escúcheme, ¿dónde fue que dijo Kafka aquello? La cita al pie, por favor. Y entonces resulta que se habían... hay gente que se ha ido a buscar a las obras completas de Kafka aquella frase que Vilamatas menciona en El mal de Montano, por ejemplo. No existe. Y Vilamatas dice, ¿y cuál es la diferencia? De si lo dijo o no lo dijo, de si es posible decirlo o no. Más bien, hay que preguntarse qué nos pasa con esa frase. Y sobre todo, habría que preguntarse cómo le suena a un escritor como Parra, un escritor, lo voy a decir de una vez, un escritor profesional. ¿Cómo le suena eso de que para escribir hay que dejar de ser escritor? Qué pena que no sea televisión para ver las caras.

Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Segunda mitad de Preferiría No Hacerlo, donde el programa se pone sumamente normal, ¿eh? Normalito. Uh-huh. Yo creo que una de las normalidades que tiene este programa de radio es cuando, como las plañideras mexicanas, en vez de hablar nos ponemos a llorar por cualquier cosa, ¿verdad? Y llegamos a la sección, nos fascina esta frase pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo que a veces no lo llamamos y viene solo. Sí. En este caso tenemos al profesor de la Escuela Mexicana de Escritores para decirles la frase que nos fascina. Eduardo, la frase que nos fascina hoy tiene que ver con lo que veníamos conversando. Es de Chantal Maillard y dice: escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Una frasecita extraída de aquel poema Largote. Ah, pero que es una clase magistral. Que Chantal confesó haber escrito de una vez y que se llama Escribir. Uh-huh. Poema que recuerdo haber leído delante tuyo en la Escuela Mexicana de Escritores. Efectivamente. Y ¿entero? No, hice unos fragmentos, pero unos fragmentos largos. Y sobre todo en esa parte donde el escribir tenía que ver con que mientras escribo alguien muere, ¿verdad? Entonces esta frase que nos fascina, escribo para que el agua envenenada pueda beberse. ¿Qué es el agua envenenada? ¿Y por qué en todo caso el escribir te permite beber ese agua envenenada, querido Eduardo? Lo primero, querido Diego y Carlos, es que me produce un poco de pasmo eso de que no entendemos la frase. Uh-huh. Como si fuera necesario, por otro lado, entender esta frase. Es como si dijésemos que habría que aclarar un teorema que es perfecto. Esta frase tan elocuente y tan expresiva, me parece que hay que dejarla en el costado del entendimiento y admitirla y hospedarla como se hospedan esas frases inolvidables. A mí lo que me da esta frase es un estremecimiento. El agua envenenada puede simbolizar todo aquello que quieran en un campo semántico negativo, oprobioso. El acto de escribir, en consecuencia, devendría en un acto curativo, benigno, y en esa medida alquímico. Si el escribir puede lograr una transformación esencial de lo negativo, de lo dañino, de lo mortal, en algo bebedizo y en consecuencia vital, escribir vale la pena. Hay algo también de que lo imposible pase a un plano de lo posible, ¿no? El agua envenenada no podría beberse sin morir posteriormente y sin embargo la escritura podría como alivianar eso. Incluso poder beber ese mundo que se nos atraganta a diario, ¿no? Esa suerte de agua envenenada que puede ser el mundo, inclusive, sin entrar en otros detalles. Simplemente el mundo puede ser ese agua para soportar envenenada. El mundo. Escribo para soportar el mundo. Escribo para dar de beber. Uh-huh. Escribo para que se beba y no se indigeste uno, ¿no? Tío, tengo una consulta. Cuando hiciste ese corte para leer allí en México, ¿dejaste eso de escribir como quien escapa del hospital con la sonda? No. Esa es la mejor parte, tío. A mí esa frase me fascina y creo que la entiendo. Gilberto Gil, ¿no? ¿Nos acompaña hoy? El exministro. Qué pena que no lo es más. Nos queda todavía un poco más de Vilamata y nos quedan los poemas pésimos, pérfidos y pútridos criticados por Parra Ramírez. Y los Rocky Punkies. Descubro ciertas cosas tan normales. estar de frente de uma coisa e ficar horas a fio com ela. Bárbara Bela, tela de TV. Você há de achar gozado Barbarella dita assim dessa maneira, brincadeira sem nexo. Que gente maluca gosta de fazer, eu diria, mas tudo não passa dos espirituais. Sinais iniciais desta canção, retirar tudo que eu disse, redicenciar que eu juro, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, ó luar tão cândido. Retiros espirituais, descubro certas coisas anormais, como alguns instantes vacilantes e só. Só com você e comigo, pouco faltando, devendo chegar. Um momento novo, vento devastando, como um sonho sobre a destruição de tudo. Que gente maluca gosta de sonhar, eu diria. Sonhar com você jaz nos espirituais, sinais iniciais desta canção. Retirar tudo que eu disse, reticenciar que eu juro, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido. Preferiría no hacerlo. Enrique Villamatas está tratando de decirnos por qué escribe, qué es ser escritor y esas cosas, ¿no? Plantearse a escribir, dice Villamatas, es adentrarse en un espacio peligroso, porque se entra en un oscuro túnel sin final. Porque jamás se llega a la satisfacción plena. Nunca se llega a escribir la obra perfecta o genial. Y eso produce la más grande de las desazones. Antes se aprende a morir que a escribir. Y es que, como dice Justo Navarro, ser escritor, cuando ya se sabe escribir, es convertirse en un extraño, en un extranjero. Tienes que empezar a traducirte a ti mismo. Escribir es hacerse pasar por otro. Escribir es dejar de ser escritor o de querer parecerte a Mastroianni para simplemente escribir. Escribir lo que escribirías si escribieras. Es algo terrible, pero que recomiendo a todo el mundo, porque escribir es corregir la vida, aunque solo corrijamos una sola coma al día. Es lo único que nos protege de las heridas insensatas y golpes absurdos que nos da la horrenda vida auténtica. Auténtica. Horrenda. decía Italo Svevo. ¿Quién? Italo Svevo. Escribir es lo mejor que podemos hacer en esta vida, y precisamente por ser lo mejor deberíamos desear que lo hiciera todo el mundo. Cuando todos comprendan con la claridad con que yo lo hago, todos entonces escribirán. La vida será literaturizada. Aprobaste, Diego, aprobaste. La mitad de la humanidad se dedicará a leer y a estudiar lo que la otra mitad de la humanidad habrá escrito. Y el recogimiento ocupará la mayor parte del tiempo que será así arrebatado a la horrible vida verdadera. Y si una parte de la humanidad se rebelase y se negase a leer las lucubraciones de los demás, pues mucho mejor. Cada uno se leería a sí mismo. La horrible vida verdadera. Sí mismo. Así es. Leyendo a los otros o a nosotros mismos, poco margen veo yo para estallidos bélicos y mucho en cambio para la capacidad de un hombre para respetar los derechos de otro hombre y viceversa. Nada menos agresivo que un hombre que baja la vista para leer un libro que tiene en sus manos. Habría que partir a la búsqueda de ese recogimiento universal. Se me dirá que se trata de una utopía, pero solo en el futuro todo es posible. Pues yo creo que solo en el futuro todo es posible, y hacia allí nos vamos. Para eso, un cerebro electrónico. Vienen los poemas pésimos, pérfidos y putridos. ¿Cuáles? Los tuyos. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Posso decidir se vivo ou morro. Porque sou vivo, vivo, vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Com ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso decidir se vivo ou morro. Porque sou vivo, vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum. Me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum. Me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Esto es de mi sobrino Diego Armando Escliar. Mi querida Ana Muchos Cielos, te voy a pedir para aclimatar el poema el sonido de una pileta pública en agosto. No hacía falta que lo aclares, tío. Ah, ¿no? Ese es tu problema como escritor también. Después lo hablamos. Después lo hablamos. El cloro en la nariz del ahogado. Una cara blanca sobre las baldosas. Había un cartel que advertía y una silla vacía donde debía estar el responsable. Algo se mueve en el cuarto de mantenimiento. El murmullo de los aglutinados. La vana tarea de resucitar a un cuerpo joven que ya dialoga con el barro. Bueno, es bueno que llore, ¿no? Sí. Para él. Eduardo, te escucho. Leo para que el agua envenenada pueda lamerse. No, lo escribí antes. Chantal me copió a mí. Sí, siempre lo dije. Eso, siempre lo dije. Sospeché algo así, ¿no? Debo aclarar que recientemente, como ya toda Argentina lo sabe, dos de los aquí presentes tuvimos un encuentro muy cercano con el final de nuestros días, o algo así. O algo así. Esa experiencia me modificó mucho. Ahora me gusta todo lo que leo. Me parece muy brillante tu poema. La nariz del ahogado, pobre del ahogado. La cara blanca sobre las baldosas. Además de las connotaciones simbólicas que encuentro en esa estrofa, hay unas resonancias que me gustan mucho, como si yo no cayese a ningún vacío, como si me aferrase a la tierra. En la salida del poema es particularmente sólida, no solo por las sonoridades que encuentro en él, sino por lo telúrico del barro en consonancia con la juventud del cuerpo. Si algo podría yo refutar del poema sería la rima involuntaria entre advertía y vacía, que genera una suerte de cacofonía. ¿Qué lo parió? ¿Qué tal? ¿Qué lo parió? Pásame un avión, Eduardo. Advertía, vacía. Vos sabés que en todo el tiempo que me criticó mi tío, jamás marqué nada de lo que me decía. Vale. Esta es la primera vez que marco algo que realmente cuando llegue a mi casa lo voy a modificar. Sí, incluso podés poner abajo poema garantizado por Eduardo Parra Ramírez. ¿Por qué no? Una etiqueta, que el libro venga. Ahora te doy mi sello. El poema 101. Autorizado, certificado. Claro. Bueno, poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente reiterativos de mi tío Carlos Escliar. Bueno, yo lo que voy a pedir es primero comprensión, porque ante la muerte uno hace lo que puede, ¿verdad? Incluso generalmente pierde. Sobre todo lo que no puede. Así que lo que voy a pedir es un sonido, pero te pido como concentración en lo siguiente. Es un sonido de un abismo, pero visto desde abajo, no desde arriba. ¿Puede ser? Desde abajo. Sí. Otra vez aplasté un pato. Otra vez. ¿Ese es el poema? Ese es el poema. Es de lo mejor que escribiste hasta acá. Otra vez aplasté el pato. Sí. ¿Y dónde lo bajo? O sea, ¿cómo hago? Pato. Ahí tenés. Cierres contundentes, como decía el amigo Parra, ¿no? Otra vez aplasté un pato. Tenés razón porque empieza con un do agudo. Otra vez. Todo es como lo lees, tío. Otra vez aplasté un pato. No, ya tiene como otro dinamismo. Y voy a cambiar pato por... bueno, el poema dice lo siguiente. La caída es ave de invierno, fuego de luz celeste, insensata rigidez, hojas secas de parsimonia herida. Pesadumbre nueva sin destino alguno. Vi el sol más abajo todavía de lo que llaman alma y una lápida de ya sabidas iniciales. Fotos blanco-negras de otras edades, con otros semblantes. El mismo ardor enamorado. Y hasta mis dientes parecían nombrar el trueno detenido. Una nube sin paz, donde la Dios se escucha más, demasiado más, que toda razón por venir. Es como Víctor Sueiro, pero se fumó un porro, digamos, ¿no? No lo sé. ¿Parra? Este poema, mi querido Carlos... Era mejor morirse. Bien pudo haber sido el último. Pero opino que le fue dictado. Ajá. Este poema le fue dictado por la exasperación y por una última pulsión por aferrarse al conjunto de experiencias descarnadas que llamamos vida. Y me gusta mucho... Me gusta que empiece con la caída y termine con porvenir. Uh-huh. Lo que hay en medio, digamos que es una experiencia del espíritu. Se lo celebro. Bueno. Claro que está este programa, ¿no? Hoy salimos bien, tío. Hoy nos fue bien a los dos. ¿Vamos a comer algo? Vamos a comer algo, pero yo al mismo tiempo necesito como una especie de tracción. ¿Roqueo final? Un roqueo final. Pero mándelos Rocky Punk. Para exorcizarnos un poco. Gracias, Parra. Hasta la próxima. Tía, Marta, sobrino, Diego, Clía. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Esa voz que no es la mía es de mi tío Carlos Escliar. Esa voz que no es la mía. Sobrino Diego Escliar. Hoy Eduardo Parra Ramírez y Ana Muchocielos en la operación técnica. Y nosotros somos los Rock Punkies. Sépanlo siempre. Todo me da igual. Somos los Rock Punkies. No vamos a la escuela y mis colegas no vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Rocky Blanqui, no vamos a la escuela y mi colega y no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Vamos, tío. No vamos a la escuela yo y mis colegas no vamos a fumar. Es que a mí todo me da igual. Ya viene el rock en serio con el bicho reactor. Sí, esto es una preparación. Tú te reías y yo me reía hasta que un buen día no saliste de la barra. Nadando pa' atrás, llega tu buena, no tienes que declarar. Tú no tenías nada, tú no tenías nada. Preferiría no hacerlo.